Soy yo. Soy la medianoche, soy la madrugada, soy la brisa fresca que hay en tu ventana. Soy una sabana de agua cristalina, sale de la sierra y llega a tus orillas. Soy tus alegrías, también tus dolores, soy el contrapunto que hay en tus canciones. Soy la melodía y todos los colores, soy la fruta fresca y todos sus sabores. Y tú eres lo que yo más quiero, y por eso te digo que soy yo. ¿Quién te canta esta canción? Soy yo. Que en la noche ve tu llanto. Soy yo. ¿Quién te abriga con su manto? Soy yo. Que te arrulla con su canto. Soy polvo de estrellas que cuida tus sueños. Soy guardián que guía todos tus anhelos. Soy tus alegrías, también tus dolores. Soy el contrapunto que hay en tus canciones. Soy la melodía y todos sus colores. Soy la fruta fresca y todos sus sabores. Eres lo que yo más quiero. Quiero ser tu abrigo, yo quiero estar contigo.